tengo información de que ayer en el Consejo Municipal ha salido una resolución en donde se tomó la decisión de suspender, ¿no?, los festejos en lo que se refiere a la serenata, ¿no?, para el que estaba programado el viernes en la noche, pero todo lo demás se mantiene porque son actos cívicos, acto de el otro es desfile de TEA, se mantiene el desfile cívico también. Hay una modificación en el lugar de que iba a ser en la avenida Monseñor Rivero, pero hemos trasladado este desfile al la avenida Kennedy. Ya el desfile de TEA y el desfile cívico del 31 lo vamos a realizar en la avenida Kennedy, ¿no? Ya no allá por esta vez. ¿Ya? Luego, según el programa, todo se mantiene. Tenemos la misa en la mañanita, tenemos la ofrenda floral en nuestra plaza 2 de diciembre. Todo se mantiene, pero lo único es el tema de la serenata. Y bueno, no queríamos realizar algo que nos vaya después a tergiversar las cosas, de que a generar críticas o bueno, de una cosa u otra cosa, pues de todas maneras me parece una decisión acertada de la sesión del consejo que salió ayer en la tarde. Y bueno, nosotros estamos predispuestos también a seguir colaborando a nuestros hermanos de la Chiquitanía, porque la verdad que es una desgracia ambiental que nadie la buscó, que nadie, no la deseamos para nadie. Y bueno, entre hermanos debemos colaborarnos, debemos ayudarnos. Entonces, todo se mantiene a excepción de la serenata que estaba planificada en la avenida Kennedy. Luego hay en el programa también, después de la del desfile de TEA, está una velada en la plazuela San Ramón Nonato, que es donde está el monumento de nuestro patrono, ¿no?, del San Ramón. Entonces asistiremos también ahí a la velada, como cada año siempre nuestro alcalde está asistiendo. También hoy vamos a asistir igual ahí, después del desfile de TEA, nos vamos a trasladar igual ahí a la velada, ¿no?, al santo patrono.